Hola, bienvenidas y bienvenidos al programa de Sin Licencia, un programa de radio que se transmite en sinantena.com. Yo soy Edad de Piedra y voy a estar acá hablando un rato de lo que va esta onda, ¿no? De este programa de radio comunitaria, yo lo llamo así, que está bajo la idea de lo que vengo chambeando desde hace ya un rato, que es NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, un proyecto que abarca desde un programa de televisión, perdón, que se llama Segmento Podrido, iba a decir otra vez sin licencia. Este programa de Sin Licencia y algunas fotos que hago y esto de Sacrificio 69, un vato que hace unos videos pues medio locochones, están chidos, la neta, si tienen la posibilidad de verlos, pues véanlos, están ahí en la página de Sin Antena, tiene su propio apartado, es Sacrificio 69 y duran muy poco, son de 3 minutos a 10 minutos a lo máximo, pero chequenlo, y es eso lo que nosotros llamamos como NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Y bueno, este programa va a estar dedicado al disco de Ginkgo Biloba, Sistema Bayera, espero haberlo pronunciado bien. A mí no me gusta el ska, la verdad es que es muy raro que tenga discos de ska. Este es uno de los pocos que tengo y me gustó mucho la banda, pero así en general no me late el ska, sino lo que dice las canciones y que están bien ponchadas. Pero bueno, a lo largo del programa te iré platicando por qué me gustó y por qué tengo este disco. Lo tengo pirata, no cabe señalarlo. Y también te voy a decir en el otro bloque, si es la primera vez que me escuchas, de qué va este Sin Licencia, ¿no? Y de qué se trata, y a ver si puedes escuchar los demás programas que hay ahí. Algunos, como este, que lo hago yo a base de hablar de discos. Y hay otros que ya nada más está el puro disco. Es los que por lo regular son así, que no le meto audio. Es porque he descargado el disco completo y pues ahí lo tengo y así lo subo a la página. Pero bueno, ya vamos a escuchar una rola, ya me callo y ahorita regresamos para platicar de qué es el programa de Sin Licencia y hablarte un poco de este disco de Ginkgo Biloba. Si es que estás aquí en Sin Licencia y espero que los acompañes hasta el final. Music is the healing of the nation, see? ahorita, banda. Si es la primera vez que me andas escuchando, te voy a explicar de qué va el programa. El programa de Sin Licencia es un proyecto que ya venía chambeando en otros espacios, sobre todo en una radio comunitaria y en otro colectivo, donde hablaba sobre grupos que a mí me gustaban, que sentía que no eran como que muy conocidos. Y el primero que inicié fue Hurricane G. La neta es que está chido ese podcast, ¿verdad? Si puedes escucharlo, está ahí en la página de podcast. Está muy chido, la neta es que es un buen disco y hablo mucho de lo que, de por qué me latió ese disco, ¿no? Y de ahí me vino la idea de no hablar sobre todo de datos duros de música, así de, no, tal banda tiene tal discografía, o invitar a banda, ¿no? A que, no, pues mira, vamos a hacerte una entrevista para este programa de radio, estas ondas, sino que más que nada lo hice pensando en los discos que tengo, ¿no? Como que platicar acerca de ellos, por qué los tengo, qué experiencias me recuerdan, ¿no? O sea, ciertas canciones, o por qué tengo todo un disco y nada más cuando me gusta una canción, ¿no? Es como que algo que me gusta compartir, y en general es eso, no subir todas las canciones, sino unas cuantas que me gusten, y platicar del disco y de a quién me recuerda o qué pasó en ese momento que lo escuché por primera vez. Así es que en este caso de Gingo Biloba, lo mencioné en el primer bloque, a mí no me late el ska, la neta es que tengo muy pocos discos de ska, y los tengo por una o dos canciones, la neta. Y este disco yo lo compré por una canción en especial, pero es que me habían prestado un cassette todavía de varias bandas de ska, y estaba la Dos Culturas Divididas, el cual no viene acá. Yo leí mal la contraportada del disco, y era dos palabras, no dos culturas, pero aún así esa canción me gusta mucho. Hay dos canciones que me gustan mucho del disco, que ahorita las vamos a escuchar, pero en general la neta es que es un disco para mí complicado. O sea, hay canciones que se me hacen muy difíciles, repetitivas, pero hay otras muy chidas, ¿no? Que sí te pueden aliviar un mal día, o llevarlo más o menos ahí, ¿no? Escuchando un poco de ska. Y hablan de la mota, ¿no? También está chido eso, y del amor, ¿no? Que es como parte, ¿no? Y tienen una influencia así bien marcada con la cumbia colombiana. Yo lo veo así, ¿no? Igual me equivoco, que es lo más seguro. Pero bueno, justo vamos a escuchar ahorita una rola. Bueno, dos rolas. Y una se llama Mota Bogotá. O sea, está chida, ¿no? La neta es que hablar de motas en canciones, ¿quién no? Hay un chingo, ¿no? A veces yo me ponía a platicar con un valedor de que ciertas variantes de la marihuana eran como un mito, ¿no? Como por ejemplo los que fuman ya saben, ¿no? Que vamos a armar una colombiana que es porque está moradita, ¿no? O roja, ¿no? O está bien apestosa. O sea, no sé, a mí se me hace un mito, pero bueno. Y la Acapulco Golden, ¿no? O sea, esa es clásica de todo pacheco que no ha fumado ese de plano, es porque no. Aunque yo digo que, pues, ¿quién sabe cómo? Yo realmente no sé si he fumado esa madre. He comprado. Me han vendido mota como con la premisa de que es Acapulco Golden. Pega, pero pues no sé si realmente sea esa. Pero bueno, algún día estaré por Acapulco, ya les diré, banda, si me armé de un Acapulco Golden. Pero mientras vamos a escuchar Mota Bogotá y otra rola de Ginkgo Biloba, estás aquí en Sin Licencia y espero que te quedes hasta el final. Y discúlpame porque estoy tartamudeando mucho, pero ahí vamos. Traigo una cruda de dos días como y si me la vi en el agua, así es que vamos a darle a escuchar un poco de música. Hay mucha miseria y las bocas estorban. asquerosa indecencia. Un campesino de Guerrero, un campesino de Genaro, con su rifle en la mano pa' valiente al llamado, a luchar por tu familia, por tu tierra, por tu campo, sin pena ni cansancio, siempre firme su paso. Richman no conoce pobreza, Richman no conoce miseria, Richman no conoce vergüenza. Chilenos, mexicanos, colombianos, es lo mismo, está parejo. Orgulloso de mi pueblo, luchadores de los tiempos, por la entrega generosa a la causa de los pueblos. A ellos admiro y aprendo de su ejemplo, que me da toda la fuerza, que me llena de entereza. Su respuesta me da firmeza, que no pinte la tristeza, que se acabe la pobreza, injusticia que no crezca. Y erradico el sinvergüenza, con el raga, raga, raga, ballera. El comandante sobre la tarima rompiendo el parlante, con toda mi guerrilla loca, ansiosa, aportante lo que te toca, consciente y con mensaje, demostrando coraje en el micro, que es el cañón de mi tanque, contracción pesada. Ahora mismo doy arranque y eso fue tu cara, las palabras disparadas, son navajas afiladas, haciendo blanco en tu fortaleza, donde guarda tu riqueza. Pero mientras tanto yo voy poniendo el capitán de tormenta en mi cabeza, tu comienza a dudar de tu destreza. Te vas corriendo, perdiendo terreno en el juego, sabes que si te alcanzo te prendo fuego. Con la vieja prende, a la basura que barre, así te trato un cobarde, sin hacer alarde, sin entrar en detalle. Esto es la calle, en el y no hay condena que detenga el paso. Voy a tirar tu palacio mazazo, en trabajo sin descanso, para cumplir un sueño del que todavía soy el dueño. Pongo empeño en lo que digo y hago, aunque me digan vago, ya me verán pasando a su lado cuando esto dé algún resultado. Hombre rico no conoce pobreza, hombre rico no conoce miseria, hombre rico no conoce vergüenza, no elijo su asquerosa indecencia. Campesino de Guerrero, un campesino de Genaro, en la mano, pa' valiente al llamado, a luchar por tu familia, por tu tierra y su campo, sin pena ni cansancio, siempre firme su paso. Richman no conoce pobreza, Richman no conoce miseria, Richman no conoce vergüenza, nada no quiero usar raza que no sirve para nada. Nada, nada, nada. No vienen ellos a mandar, nada, nada, nada. No vienen ellos a quitar, nada, nada. Su vida hoy no valdrá, nada, nadie, nadie, nadie no puede olvidar. Voy a llegar con mis hermanos argentinos y chilenos, mexicanos, colombianos, el amigo está parejo. Orgulloso de mi pueblo, luchadores de los tiempos, una entrega generosa a la causa de los pueblos. A ellos admiro y aprendo de su ejemplo, que me da toda la fuerza, que me llena de interés. Su respuesta me da firmeza, que me quitará la tristeza, que se acabe la pobreza, injusticia que no crezca. Y erradico sin vergüenza, con el raga, raga, raga, ballera. Sistema, ballera. Estamos moviendo la cosa con presupuesto sudamericano. No tenemos una sola moneda del tirano. Nunca comí de la mano de nadie. Por más que firme un cheque en blanco, no va a ser que yo me calle. Si hay alguien que lo tenga puesto, que venga con Chico Biloba, que no escuche más al resto. Con todo esto voy a terminar. Los buitres están volando bajo y me quieren atrapar, pero yo no lo voy a dejar. Epa, epa, epa, te lo digo para que lo sepa. Buscamos punto de partida, veremos quién llega antes a la meta. Aunque vayas en avión y yo en bicicleta, voy a limar el engranaje para entrar en la maquinaria. Eso siente el careta con una cometa. Esta no es la forma correcta de hacer las cosas. Porque la gloria toca tu fuerte, mañana toca otra. La vida es corta para volver atrás, en donde están las grandes hazañas y la maña. Así que ahora mismo me pongo en campaña. Voy a rapear donde quiero, cuando quiero y como me salga, tratando importancia a los que quieren dar cátedra y no saben nada, porque la vida no está en la pantalla. Varios idiomas, pero en la escuela de la vida llevo todos los diplomas. Por cualquier zona yo voy y camino solo. Acá si gana y se pierde en la calle, nadie ocupa el trono solo. Escucha, aprende donde mi experiencia que trucha. Años en la lucha, sigo estando firme, diciendo lo que quiero. Arriba o abajo, siempre con el espíritu callejero. Espero apenas que demuestre todo lo que tiene. Ahí es donde comienza mi acto, nadie lo detiene. Ya lo tengo yo, que me he subido a todos los trenes. No escucha tontería, escucha lo que te conviene. Chico Biloba te está representando. Escucha bien lo que te conviene. Escucha bien lo que te conviene, Chico Biloba te está representando. Mágico. Hay un caminante, Romaldés, que trae de la sierra, Romaldés, café muy fragante, Romaldés, es el cafetero, no tiene dinero, es el cafetero, no tiene dinero. Roja la sangre, tu sangre compensada por la guarana, con tu cola, cannabis, con la nut, y tu mente repleta del chingo bilopap, pomas y la comparte con cualquier morra. Colombiana, llena de motines, Bucaramanga, sobre Cali, Colombia y Cúcuta. El que suena la hoja de coca, le reclama al atario porque mal es su cosecha. Acosando al derecho ni mucho menos honesta, pues su candidatura fue apoyada por la yesca. Fue apoyada por la yesca, fue apoyada por la hierba, fue apoyada por la mota. Nuestro rango latino es siempre despreciado por la gente del otro lado que discrimina los colores. A mí todas las relaciones me dan risa los mamones. Me dan risa los cabrones. Me dan risa los cabrones. Me dan risa los cabrones. Motel Bogotá del latinoamericano. Motel Bogotá del cafetero. Motel Bogotá del latinoamericano. Motel Bogotá del cafetero. Juan Manuel. Señor, depende de la semilla que se use para hacer. Si la semilla mala, mala será la flor. Chingo pilo, mala semilla es la mejor. Y representando un cuartito para toda la raza caliente. ¡Cumbia! Mute de Bogotá, mute de Bogotá, le está en Paribiba, Biribo. Pues bueno, banda, esas dos canciones de Ginkgo Biloba, una es Mota Bogotá y la otra no sé cuál es. La neta es que como lo tengo pirata, no, al tratar de descargarlas no me vienen los nombres. Y no tengo la portada del disco, lo tengo así entre varios. Nada más dice Ginkgo Biloba. Así es que no sé qué canciones vengan en total. Bueno, sé que vienen 15 canciones, pero no sé todas. Bueno, de las que me gustan, ¿no? Que justo ahorita vamos a escuchar una de las que me gusta mucho y que se la he dedicado a mucha banda, ¿no? Sobre todo, pues obvio, que ya saben, a morras, ¿no? Neta es que me pongo a pensar ahorita escuchando la de dos palabras, ¿no? O sea, como les he comentado, ¿no? En algunos programas, unos podcasts, no soy de tener muchas novias, sin embargo, dediqué muchas, la verdad es que fui muy rechazado. Ahorita haciendo como que memoria, sí, bueno, ¿por qué le dediqué a tantas y tantas canciones a tantas morras y solamente logré salir con tres, ¿no? O cuatro, creo que fueron cuatro o tres, no me recuerdo muy bien, pero se me hace chistoso hasta dentro de chistoso a casi un fracasado, supongo, pero cosas que no comprenderé. Y esta canción, la neta, cuando sonaba, iniciaba el ska con toda esta onda del Panteón, de la Tremenda Corte, yo estaba en el bachilleres y así como que varia banda, ¿no? Y la neta es que ahí me, yo ni sabía, o sea, no le tenía mucho, no me aprendía mucho eso a madre del ska, que hasta la fecha, ¿no? Tampoco me, es como que me prenda o que esté ahí al tiro, ¿no? De que iba a conciertos o que tenía sus discos o que sabía qué tal banda, ¿no? Pero sin embargo sí sabía porque mis compas pues sí les latía, ¿no? Y sobre todo a mis, había unas amigas que se vestían así como entre ska, no mames, se veían bien chidas, la neta es que se veían bien chidas, así de... Hay una canción que ahorita pues obvio la tengo suelta, no tengo el disco, se llama Contrabando Machaca, el grupo, y era Cabrito Vudú, son los colores de tu pelo, tu cabello, está bien chida y me recordaba mucho a otra morra, pero bueno... Vamos a enfocarnos a la canción que me gusta mucho, ¿no? Son dos en el disco que me gustan mucho. Y una es esta, ¿no? Dos palabras. Antes que yo al escucharla sí me acuerdo mucho de alguna que otra mujer, pero mucho más. Y es que, y no es ni porque me acuerde, porque haya tenido algo que ver más allá de dedicarle la canción. Y sobre todo yo estaba ebrio, ¿no? Y es clásico de, güey, no puedo, mejor como amigos o de plano no me interesa, ¿no? O sea, ya me sabía más o menos... Incluso hasta hice una lista de las cosas que me decían para no salir conmigo como pareja, ¿no? Y hagan de cuenta que las tachaba, ¿no? Así decía, ah, mira, tanto tiempo ya me dijeron esta y esta. Así como que para recordarme que estaba re guay, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Dos Palabras y se la dedico a toda la banda que no pierde la esperanza en salir con alguien, ¿no? Y aventarse la romantic stack. Así es que, banda, a veces es chido, pues... Que los rompan el corazón para valorarlo cuando ya tenemos, salimos con alguien. Aunque luego terminamos haciendo pura mamada. Bien, estás aquí en Sin Licencia y espero que te guste Dos Palabras de Ginkgo Biloba del disco Sistema Bairar. No sé, la neta. Pero bueno, aquí estamos, homies, y espero que te late esta canción. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo vivo tan maldito? Voy a cantar la canción, lo más que les va a costar un peso. Y aunque viviste lo que lastima, nunca tú rompiste con lo que caracteriza a la casta de ayer. Palabras que al fin expresan esa anhelada emoción de abrirte una puerta después quedarte en la habitación. Y aunque no eran falsas promesas que dijeran burdos muros, no existen ya divisiones para un solo corazón. Solamente dos palabras yo te voy a decir. Solamente dos palabras. Solamente dos palabras yo te voy a decir. De vuelta de haber escuchado dos palabras de Vico Biloba en el disco Sistema para no sé, perdón, es que no lo logro distinguir acá. Y la neta, ¿qué podría decir del disco? Me gusta, en su mayoría las canciones me gustan, la mezcla que le ponen de cumbia, un poco de sonidero, que es justo, ¿no? Ahorita refleja mucho esta canción para mí es como que muy... Refleja lo que es todo el disco, ¿no? En general, que se llama Cumbia Andalucía. A mí me gusta mucho también esta canción, pero esta sí es como que más así de... Pues te habla de lo que yo creo que esos vatos hacen, ¿no? O sea, yo siento que sus canciones sí van muy ligadas a lo que hacían como jóvenes, ¿no? Porque este disco creo que sí es de los 90, si no me equivoco, o 2000. Pero se me hace un disco muy juvenil, en serio. Se me hace así un disco como que muy de jóvenes, ¿no? Siento que... Lo más seguro es que me equivoque, ¿no? O sea, lo acepto, pero yo me lo imagino como compas de 20, 18 años haciendo Ginkgo Biloba. Porque las canciones están muy chidas, pero es como que reflejan un aspecto juvenil. En general siento que el ska, que surgió a partir de Panteón Rococó y toda esa banda camada que salió, siento eso que son muy juveniles, ¿no? O sea, como que se me hace que entraron en un momento de 18 o 20 años a hacer música, ¿no? Y sí, no lo veo mal, antes que no lo veo mal ni al mencionar que lo siento que sea una banda muy juvenil o que sus letras estén muy juveniles, no lo hago de una manera pues mal pedo, ¿no? O sea, o culera, ¿no? Simplemente estoy diciendo que para mí refleja eso, ¿no? O sea, y está chido, la neta, porque pues sí, en ese momento se hablaba de lo que uno sentía joven, pues está chido, ¿no? Es como yo cuando hago este programa, ¿no? Pues en general hablo de lo que sentía cuando era joven y cuando escuchaba esa cierta música, ¿no? Como por ejemplo este de Ginkgo Biloba, la neta es que pedo solamente ponía esta y la de dos palabras, pero ya hablando por teléfono, homie. La neta es que eso de hablar por teléfono con alguien y dedicarle una canción, estaba bien chido. Y en la madrugada varias veces me colgaban sus jefes, no están, deja estar chingando, o las muertes, ya es bien tarde, güey, no mames, chales, ni pedo, ¿no? Y una sí puse esta, pero me equivoqué y marqué a un amigo y le decía que era mi pareja. Una estupidez, pero bueno, suele pasar esas cosas, ¿no? Y pues vamos a escuchar la canción y regresamos a despedir el programa. Espero que te esté gustando y la neta es que... Bueno, antes de pasar a la canción, aquí ya saben que es Andalucía, que me gusta mucho. Me gustaría decir algo, o sea, como que mis conclusiones, ¿no? Del disco. Se lo recomiendo, la neta es que siento que es un buen disco de ska, aunque a mí no me guste mucho el ska. Creo que debe estar en la colección de cualquier compa que le late pues este tipo de música. La neta es que se me hace muy, muy original el estilo de Ginkgo Biloba. Yo los escuché a partir de un cassette de un valedor que le latía mucho el ska. Y es que era chido porque a mí me gusta mucho pintar graffiti, sobre todo tag. Yo soy de mucho tag, ¿no? Así de mi firma. Y todavía lo hago, ya viejo. O sea que... Vean que... o sea, vean qué cagado, ¿no? Pero a lo que voy con esto... Cuando salían las bandas de ska... De lo que yo me acuerdo y de lo que me tocó vivir... Era una banda que... Te late el ska y voy a pintar. O patinetes. Que como que estaba bien marcado esas ondas, ¿no? De... como que ska, patinetas y pintar, ¿no? Y varias bandas así como que se reflejaba en eso, ¿no? O sea, hubo un boom también del graffiti, ¿no? Y del stack. Pero ahorita ya creo que ya bajó un poco en cuanto a diferenciar la música del ska con la onda del graffiti, ¿no? O de los tag o de los stickers, ¿no? Yo le doy mucho a los stickers y a los tag. Pinto todavía, les digo. Pero sí, nunca lo relacioné con un pedo musical. Y varias bandas sí lo ha relacionado. Me acuerdo que incluso hasta salió una banda que se llamaba The Punk Graffiti. Graffiti. Y habla de Pateo Unesca. O sea, estuvo chido, ¿no? Digo que sí, había como que cierta influencia. Pero bueno, yo no lo veía así como tal. De que por escuchar Panteón Rococó pintaba. O hacía mis tag o mis stencil. O mis stickers. Yo lo hacía muy aparte, ¿no? Del escuchar esa música. Pero bueno, vamos a darle a la canción de Andalucía, que también se la recomiendo, es de mis favoritas. Si pueden tenerla, pues estaría chido. Y mi conclusión es tener el disco. Se lo recomendaría mucho. O al menos escuchar estas dos, bueno, que ya las estás escuchando, y tenerlas ahí, descargarlas. Neta es que están chidas. Creo que sí, es como que para andar en el PCR y te sientes, o en el metro, ¿no? O en el transporte que tú utilices, perdón. Y se te va a hacer tranquis el viaje a donde vayas, la neta. Yo lo hago cuando llego a escuchar estas canciones, se me hace muy tranquilo. Pero bueno, ya vamos a darle y ya nos vamos con Cumbia de Andalucía y regresamos a cerrar el programa. Espero que te esté gustando y que te estés quedando hasta el final. Saludos, homies. Una moneda para comer y para rañar. Yo ya me voy de aquí, me voy por una razón. Yo me alejo de ti y te dejo el corazón. Mi grande tierra querida, mi compadre honor. En mi barrio adorado se comparte el dolor. Gitana de mi vida, te dejo mi gran amor. No es una despedida y se divide un corazón. Me voy para los cafetales, me voy para Chambacú, donde suena la cumbia, donde siempre estás tú. Mi barrio nunca lo olvido, el ritmo del corazón marca el sonido de la paz de un soñador. Me voy pa' la bananera, me voy pa' la sierra. Desde mi origen nadie me va a humillar. Fuertes mis raíces, doble mi corazón. Quedan cicatrices en mi espíritu libertador. pa' Venezuela. Esta cumbia de Andalucía va dedicada a todos los barrios, tierras de toda Latinoamérica. Desde la costa de Guerrero hasta Puente Alto de Chile, Víctor J. y Genaro Vázquez, y toda Latinoamérica. Pues bueno, banda, ya estamos de vuelta para despedir el programa y para agradecerte tu escucha y que te hayas aguantado esos choros mareadores y toda esa incoherencia que digo al hablar, ¿no? Quiero que me tengas paciencia y que comprendas que lo hago de corazón sin esperar ¿cómo sería? Nada a cambio, nada más que me escuches, ¿no? La neta, y si está en ti donar algo, pero al proyecto de sinantena.com, pues estaría chido, ¿no? La neta. Ahí está el número de cuenta por si te interesa donar. Y si no, con que los escuches, homie, y con que veas la onda de NAS, se te agradecería mucho. Y también puedes escribirnos, ¿no? cineocupa@raizot.net. Ya saben, cine con Z y ocupa con K. Y a cineantena@raizot.net. Y también puedes checar el Telegram, nuestro canal de Telegram, que es Podrido. Ahí estamos muy activos, subimos muchas noticias todos los fines de semana, y los lunes, miércoles y viernes se suben videos, películas, el podcast, ¿qué más? Fotos y alguna que otra cosilla que ahí tenemos se sube a la página. Así es que somos muy activos en cuanto a generar el contenido de la página. Y gracias. Esto fue Sin Licencia, el programa, ya saben, de Radio Común. Radio comunitaria, un programa de radio popular que está bajo la idea de NAS, homies, Narrativas Audiovisuales Salvajes. NAS está pitando toda la ciudad, si es que si ves NAS o algunos stencil de NAS, pues ya sabes que fuimos nosotros, homies. Y NAS con puntos, porque creo que hay muchos NAS. Espero que no se moleste la banda que tajea NAS. Que ya no saben, nosotros NAS, refiriéndonos a Narrativas Audiovisuales Salvajes. La verdad es que te dejamos bien culero. Pero bueno, banda, esto fue Gingo Biloba en el disco de Sistema Pareira. Espero haberlo pronunciado ahora sí bien. Y fueron unas cuantas canciones, los despedimos con estas. Y muchas gracias por tu escucha. Y ya sabes, puedes escribirnos en la página también. Y nada, nos estamos escuchando. Bueno, me estás escuchando para el otro. Así es que lunes, miércoles y viernes podrías escuchar y ver algunas cosas de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, en cineantena.com. Gracias y les estamos guachando. Enemigo con su voz y canto, nunca con la bala que llama la rebeldía. Día con día, con nuestra propuesta, fuerte es toda la América Latina. De Colombia a toda Venezuela, México acá afuera, ya nos vamos de Bolinga. Ya no hay vida sin amor, a que se vaya el dolor. La hierba buena del amor nos quita todo el odio. La hierba buena del amor nos quita todo el rencor. La hierba buena del amor. No existe Somoza, libre Nicaragua. Ya no queda nada de esa pobre sombra. Nunca me rumba del opresor que manda. Y hago caso omiso a toda esa farsa. Esa soberbia no me hace falta. Con el poder de la verdad, con eso basta. Te digo que se panda, fuma buena hierba. Porque ya nos vamos directo pa' Oaxaca.